la consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, ahora sí, señores, adelantando el programa unos cuantos minutos, ya es martes y vamos a hablar de videojuegos. Esto es la consola que llega gracias a Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 2238-7426. Igual, tenemos premios cortesía de Tecnomundo. Estaremos regalando un juego por parte de Tecnomundo por medio del Facebook y otros siempre por la llamada telefónica. Ok, bueno, comenzamos dándole la bienvenida a nuestro buen amigo Banner. ¿Cómo Buenos estás? Buenos días, ¿qué tal están? Aquí un poco somnoliento por el nuevo horario de la consola, que como ya saben, obedece a cuestiones ajenas al programa, pero ni modo, hay que echarle ganas. Sí, bastante, Banner, sí. Bastante. Bueno, también Manuel Trinidad, buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, al pie de la bandera como todos los días. Recordándole a la gente que hoy sale Uncharted 3, juego del que hablamos la semana pasada. Sí, ese mero. Y si usted tenía el beta ya no, en el Play 3, ya bórralo porque ya no sirve. Tiene que comprar ya el juego. Vaya, les chupó la bruja. Entonces, señor Banner, ¿cuáles son los juegos cortesía de Tecnomundo? Y además, ¿cuál es el que va a estar en el Facebook de la consola? Son tres combos de un juego más una película de UMD. ¿Saben lo que es UMD, verdad? No. Universal Minidisc era el formato de películas para el PSP, para las primeras versiones de PSP. Entonces cada combo consta de un juego más una película. El primero es Untold Legends, que es el juego, y Guess Who, que es aquella película de Ashton Kutcher, que el suegro era aquel negro Bernie Mac. Que era un remake de una película viejísima. El segundo combo es Wipeout Pure para PSP y la película SWAT, la de Colin Farrell. Esa es la que iría para Facebook. Para Facebook, exactamente. Ajá. El tercer combo es Siphon Filter, Dark Mirror, que es el juego, y When a Stranger Calls, que es una película buena de terror. Uy, esos de son terror. Complementando When a Stranger Calls. Es otro remake de otra película en los 70, es que una chava está cuidando a unos una niños. Una niñera, bien guapa la chava. Sí, exactamente. Entonces que sonaba el teléfono, ajá. Es otro remake. Bueno, la verdad es que, exceptuando SWAT, los otros dos son remakes. Ah, ok. Está bien, ahí están los premios cortesía de Tecnomundo. Igual, ¿cómo sería? En la consola ya se va a postear, es el que tenga más like. Ah, no sé cómo lo van a regalar. Sí, y los otros por teléfono, los otros dos juegos cortesía de Tecnomundo. Bueno, pero ¿qué tienen que publicar para que le den likes? No sé. ¿Qué juegos salen esta? No, está facilito. A ver. No, que sea fácil. Pues, ok, está bueno. ¿Qué juego? ¿Qué juegos salen este mes que quieren comprar? Ok. Voy a postear la pregunta en este momento. Bueno, hemos traído a Sisu, fíjate. ¿Ah? Bueno, hemos traído a Sisu y acá vamos a hablar de... Estamos regalando películas también. Bueno, pues ¿con qué vamos a empezar el programa, caballeros? Vamos a empezar, como es la primera parte del programa y para que la gente vaya agarrando un poco de interés, vamos a hablar de un juego que de una franquicia que no solamente tiene una historia sumamente larga en televisión, sino también en los videojuegos. El primer juego de esta franquicia televisiva apareció para Super Nintendo, o sea que estamos hablando que... Yo lo tenía. Sí, que estamos hablando que hace ya días que viene navegando por las diversas consolas. Estoy hablando de los Power Rangers. Mm. Sí, que aunque no nos guste, pero ha marcado a múltiples generaciones, empezando por la generación de aquí del amigo Manuel, que así más es, o menos las personas que tienen entre 25 y 29, 30 años, fueron los que eran niños cuando salieron la primera serie, que eran los Mighty Morphin Power Rangers. En este caso hablamos específicamente de Power Rangers Samurai, que es el juego de la última temporada de los Power Rangers, que como todos ustedes saben, son series individuales. una serie empieza, termina, son actores diferentes, son historias diferentes y realmente llegan a una generación diferente. Vienen acompañando a todos los niños del mundo desde 1993, sí, 93. Sí, el sí. Super Sentai empezó en el 89, tardaron como 5 años. Exactamente. Entonces está hablando que ya tiene un lugar propio en la cultura pop, e inclusive en los videojuegos, porque como ya dije, empezó en los Super Nintendo. En este caso específico, es un juego solamente para Wii y para Nintendo 10, que como te imaginarás, es un juego de aventuras en el cual vos vas a poder utilizar uno de los cuatro Rangers, que como sabes, cada uno tiene un color, el Red Ranger, el Pink Ranger, el Blue Ranger, el tu abuelita Ranger, etc. Entonces, el Fruity Ranger. Exactamente. Entonces puedes usar uno o puedes jugar con varios amiguitos tuyos para seguir la línea de tiempo de la serie en cuestión, que en este caso es Power Rangers Samurai. También puedes manejar tus vehículos que son conocidos en el universo de los Power Rangers como los Zords, que si los unís todos formás el robot gigantesco, que es lo único que vale la pena de esas series en juguete, que es Megazord, el robot eso inmenso. Es una belleza. Increíble, o sea, eso, si no te gustan los Power Rangers... No digas eso. Los juguetes son una belleza. Los juguetes de los Megazord, o sea... Es como que estés comprando un juguete de Messenger, un juguete de Voltron. Es exactamente lo mismo. Tienen un detalle, los robots. Ya cuando los armás, aparte hay unos que llegaron a medir hasta 27 pulgadas de ciertas temporadas. Entonces, está hablando de un semejante... Te robot, emocionaste, me imagino. Claro, más si tenés un Messenger de los... Vinil. De vinil. Lo enfrentás a un Megazord. Oye, ¿los Power Rangers son japoneses o son gringos? Son japoneses. Mira, los japoneses... Los Power Rangers son... Bueno, para quienes nacimos en los 80s, ese género... que imagino que Manuel sabe el nombre completo. El Sentai, exactamente. Empezó con Ultraman. ¿Sentai? Ah, Sentai. Ya va voz de cochino. Ya va voz de cochino. Empezó con Ultraman, no pudo salir tan exitosamente de Japón. No, pero sí llegó a Latinoamérica. No, sí llegó. Como 30 años después, pero llegó. No, mis hermanos lo miraban chiquitos. Ah, déjame la vida. Sí, en blanco y negro. Pero en Estados Unidos, donde pegó, fue cuando salió Kamen Rider. Que aquí lo vinimos a conocer como el Max Rider, uno que parece mosca, que anda en una moto, con una bufanda. Ese fue el primero, ese fue el que hizo super... Bueno, de ahí pasó el Sentai al Super Sentai, que pero ya no que era solo un personaje, eran cuatro, ya tenía... En vez de San Kokai y Sentai, entonces. San Kokai y Sentai. Realmente San Kokai fue la introducción de ese género a Latinoamérica. Pues tuvimos Giván, ¿se acuerdan de Giván? Ajá. Y Lightman, que aquí lo dieron en los canales de acá, lo dieron completo. Lightman fue el primer Power Rangers que no pudieron conseguir la licencia. Exactamente. Pero en Latinoamérica el boom fue básicamente con San Kokai. O sea, que San Kokai hasta el día de hoy, quienes la hemos visto en los últimos años... cortesía a nuestros múltiples amigos piratas, nos hemos dado cuenta que ya superó la prueba del tiempo. A diferencia de nuestra generación, los juegos de los Power Rangers siempre siguen saliendo, los Power Rangers siguen vendiendo, pero con los Power Rangers pasa algo bien interesante. Como son parte de una generación que no guarda tanto la nostalgia como nuestra generación, entonces realmente nunca se van a convertir en artículos de colección. Los Power Rangers son productos realmente perecederos. O sea, sale Power Rangers Samurai, es para los niños entre 5 y 8 años. Pero ya la siguiente serie de Power Rangers, esos niños ya no la miran. Porque no son sus Power Rangers. Sí. ¿Me entendés? O sea, sí. Por ejemplo, Manuel probablemente haya tenido... Exactamente. Pero Manuel no colecciona Power Rangers. Exactamente. Gracias, o sea, Dios. Exactamente. Sí. O sea, yo no conozco, como ustedes saben, nosotros conocemos a personas que coleccionan casi cualquier cosa. Como vos que coleccionas experiencias. Pero no conozco a nadie que coleccione Power Rangers. Y aquí hay un montón de lugares donde venden los Power Rangers de la primera generación, en caja todavía. Y ahí los mirás, que están... agarrando polvo. Y en las tiendas de las que venden todos los juguetes actuales, ahí mirá los Power Rangers viejos, ahí están al 900. Por eso, porque realmente son productos perecederos, pero fíjate que extrañamente los juegos desde la época de Super Nintendo son bien entretenidos, igual que los juegos de los Simpsons. Son juegos de aventura que si olvidas que son los Power Rangers, realmente, aparte de este, tiene una cuestión muy interesante que con los controles de Wii, ¿ustedes se acuerdan cómo se convertían los Power Rangers? No. Que hacía unos movimientos extraños, unía los puños, puedes hacer eso con los controles de Wii. Para la coreografía YMCA y ya te convertiste en el Rey Rosado. Para transformarte, que me acuerdo de la primera generación, decían Morphosis, amigos. Te topan. Bueno, ¿este juego es para niños o...? Este juego es para niños. O sea, como te digo, un producto perecedero. O sea, está diseñado para los niños que en ese momento entran entre los 5 y los 8 años. O sea, si tenés sobrinos como yo, que tengo sobrinos de 4 años, él. De 4 años hasta los 30, me ha tocado recorrer todas las generaciones de Power Rangers. Entonces, ni modo, pues, pero... Si le llevas uno, no, esa no era mi generación, era sí, otro. Era otro, exactamente. Entonces, no, vale la pena. Un juego muy recomendado para los niños, para los padres que quieran regalar algo entretenido en Navidad y sumamente sano. Los Power Rangers te enseñan el valor de las buenas costumbres, la amistad. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Solo es para Wii. Para Wii, para Nintendo 10. Para 10 normal, no para 3DS. En el 10 lo usas con el lapicito. Haces un montón de trucos, de transformaciones y ese tipo de cosas. Ok. Bueno, pues, le saben entonces el de los Power Rangers. Bueno, vamos a irnos a música al volver, que sigan marcando, porque tenemos los premios. Ahí si los tienes por ahí, van a ver los combos, por favor. No sé qué me hizo el papelito este hombrecito. El primer combo es Untold Legends y Guess Who. El segundo es Wipeout Pure y SWAT, que se va para Facebook. Y el tercero es iPhone Filter, Dark Mirror y When Stranger Calls. Bueno, y en Facebook vamos a regalar, que solo tienen que decirnos qué juego es el que están esperando para este año. Ya, sí. ¿Sí? Y el que tenga más likes, se lo lleva. Ah, ok. Perfecto, entonces hágalo. Pongo los Power Rangers, se lo lleva inmediatamente, porque realmente... sí. Pero es en el Facebook de la consola. Facebook de la consola, no es en el de Rock and Pop. facebook.com/laconsolachn. Bueno, vamos a música, ya volvemos. 92.6 Rockstop. Can't rain, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you. Take blame, but I can't accept that we're estranged without you. Without you. Without you. I can't quit now. This can't be right. I can't take one more sleepless night without you. Johnny Change. Bueno, regresamos a la consola. Recuerden marcar el 2231-1700 porque tenemos premios cortesía de Tecnomundo. Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 2238-7426. Es un horario nuevo de la consola, ya que los hipotes tienen que ir a chambear. Así que para que ustedes se vayan acostumbrando, que a las 7 y media comenzará la consola. ¿Cuáles son los juegos, señor Banner? Son 3 combos, cada uno consta de un juego de PSP, una película de UMD para PSP también. El primer combo es Untold Legends, que es el juego, y Guess Who, que es la película. El segundo combo, que es el que va para Facebook, es Wipeout Pure y SWAT, que es la película. Y el tercer combo es iPhone Filter, Dark Mirror y When Stranger Calls. Bueno, además ya está en Facebook, en el de la consola, ¿verdad, Manuel? Sí. La pregunta. Facebook.com/la consola. Simplemente es, la pregunta dice, ¿cuál es el juego de fin de año que usted más espera? Usted pone ahí, yo quiero el juego del Chavo el 8, y si usted saca más likes, usted se lo lleva. Bueno, okay. No el juego del Chavo el 8, sino que lleva Wipeout y la película de SWAT. Así es. Cortesía de Tecnomundo. Bueno, ¿qué otro juego tenemos, Banner? El siguiente juego es un juego que entra dentro de la categoría de juego basado en película, juego basado en cómic. En este caso estamos hablando del juego de las aventuras de Tintín, que aunque muchas personas no le tengan muchas expectativas a la película de Tintín, vivimos en una época de adaptaciones de cómic, pero de adaptaciones de cómic de superhéroes, y la gente se ha olvidado que igual en algún momento los cómics no solo eran de superhéroes. Teníamos Tintín, teníamos inclusive los mismos Pitufos, que ambos son productos belgas, y teníamos cosas como Asterix, que es un producto francés. Uh-huh. En esa época, estos tres eran los que reinaban en ese género de cómic de aventura. ¿Qué año? ¿50 o qué? No, fíjate que los primeros paquines de Tintín aparecieron antes de la Segunda Guerra Mundial. Upa. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, dejaron de producirse hasta que el creador como quieras pronunciarlo, empezó a tirarlo de nuevo en los 50s. Mm. Y dejó de tirarlos hasta que se murió a finales de los 80s. Bueno, en este caso, como ya dije, es la adaptación de juego de la película de Steven Spielberg y Peter Jackson, película animada que, si no ha salido todavía al cine, en los próximos días será su estreno, creo que a nivel mundial, en el cual nos narra las aventuras del periodista aventurero Tintín, que trabaja para un periódico famoso de Francia, al cual le toca ir a descubrir el secreto del unicornio, que es un barco que se hundió hace unos cuantos siglos, y que cuenta la leyenda que carga una cantidad impresionante de galeones, de monedas de oro, que lo convertiría en el tesoro hundido más grande que ha existido. ¿Eso es en la película? Eso es en la película, okay. Exactamente. El juego es exactamente lo mismo. Ajá. Solo que el juego es algo bien interesante el juego, porque aparte que puedes utilizar a Tintín, puedes utilizar al Capitán Haddock, que para quienes hemos leído las aventuras de Tintín ya saben de quién estoy hablando. El compañero, ¿no? Exactamente, puedes utilizar a Milu, el perrito de Tintín. Ajá. Que para quienes estudiaron escuela bilingüe es conocido como Snowy, ni que era Dios, qué nombre más horrible, pero bueno. Bueno. La cuestión que el juego es una mezcla de juego de aventura, shooter en primera persona, juego de aviación, controlar vehículos, juego de rompecabezas, de puzzle, de acertijos, juego de rol, e inclusive hay muchas fases que son compatibles con el PlayStation Move para PS3 y con el Kinect para Xbox 360. O sea, realmente el juego promete. Porque parece que la compañía programadora fue de la mano de Peter Jackson y Steven Spielberg para hacerlo lo más fiel a la película, y con unos niveles gráficos sumamente interesantes. Aparte, para quienes disfrutamos las aventuras de Tintín cuando éramos unos jovenzuelos. Dos de cuatro aquí. Exactamente. Sabremos que Tintín es una promesa segura de diversión, de aventura, de entretenimiento, y más en un videojuego de consola de última generación, realmente promete bastante. Y aparte esta mezcla impresionante, pues, que es básicamente un juego que lo tiene todo. O sea, ¿vos te lo irías a comprar? Realmente, fíjate, sí. Porque a mí Tintín, Asterix y Tintín fueron mis dos bastiones de lectura cuando era pequeño. Entonces, junto con Mafalda, yo todavía tengo ropa de cama de Tintín, para que te des cuenta qué terrible es mi vida. Entonces, no quería imaginarme eso, pero sí, me lo imaginé. Vale la pena. Realmente vale la pena, o sea, tristemente, como repito, vivimos en una época de adaptaciones de cómic, pero adaptaciones de cómic de superhéroes, y repito una vez más, los cómics no solamente son de superhéroes, hay miles y miles de géneros que si uno les da una oportunidad, descubre horas y horas de entretenimiento sano. Bueno, me imagino que para la película, cuando venga, te vamos a invitar para que nos des una historia de Tintín. Sí, Tintín es muy bueno, un tema sumamente interesante. Ah, aparte un detalle de trivia, no es la primera película de personas que se hace de Tintín. A finales, bueno, esta es la primera animada, pero a finales de los 60 se hicieron dos películas francesas, bueno, una coproducción franco-belga, que utilizaban actores famosos de esa época y eran dos películas de personas de Tintín. Pero También ha habido como 3-4 películas animadas, ¿no? No, de cada uno de los cómics hicieron una adaptación animada. Y también ¿qué? Cantaba Tintín, ¿no? Cantaba. No. De que ahí cantaba Never Gonna Give You Up. No. No, es Rick Astley. Es Rick Astley. Se parecía. Together Forever. Solo que era ese. Solo que este acabó en el Tíbet. O sea. Bueno, ¿cuándo sale a la venta el juego de Tintín? Ahorita en la segunda semana de noviembre. Ah. Una semana antes del estreno mundial. Más o menos, sí. Sí. Perfecto. Vamos a checar ahí el Facebook. ¿Cómo estamos en el Facebook? Vamos a ver, Mandolín. Estamos en el Facebook. Hicimos la pregunta de cuál es el juego de fin de año que usted está esperando más. La persona que tenga más likes. Y el que tenga más likes se lo lleva. Sí. Y hasta ahorita seguimos esperando. Yo creo que... Ok, bueno, sí. No he llegado a la oficina, entonces... Bueno, si no, pues se queda en casa. Yo no me enojo. Vamos a irnos a música y ya regresamos a la consola. Encuéntranos en Facebook. Rock and Pop 92.3 FM. Y hazte fans de la radio tan única como tú. Rock and Pop. Hola, quiero un cargador de baterías, agregue 5 USBs más un cable de video. Ah, y los quiero en combo con Credit Shack. En Radio Shack, armas el combo como tú quieras, entre miles de productos tecnológicos. Y llévatelos al crédito con increíbles facilidades. Radio Shack, respuestas sencillas a tus preguntas tecnológicas. ¿Y tú qué estás tomando? Cappuccino, nunca chino, chocolate, cafecito, calientito, heladito, siempre te provocan. Me gustan todos los cafés de Dunkin' Donuts. Negro con leche, normal o light, siempre te provocan. Dunkin' Donuts, café, donuts y mucho más, mucho más. Honduras avanza con Dunkin'. Vuelve a Popeyes, el sabor de la alegría, con el carnaval del sándwich. Lo mejor del mar, con el delicioso sándwich de camarones, crujientitos como te gustan. O el exquisito sándwich Cordon Bleu, para paladares exigentes. El tradicional y riquísimo sándwich de pollo, el consentido de todos. O el irresistible sándwich Bacon Swiss, una verdadera locura de sabor. Cada uno por el increíble precio de 49 lempiras. Disfrútalos también en combo, solo en Popeyes. Cocinamos con pasión, para que comas con placer. Visítanos en www.rockandpop.hn. Ahora Tegucigalpa lo tiene todo en repuestos de vehículos, con Impresa Repuestos. No busques más, Barrio Guadalupe frente al barco, y encuentra los mejores precios del mercado. Tu carro lleva sus repuestos bien puestos en Impresa Repuestos. Había una vez un niño que decía puras mentiras. Yo tengo los precios bajos todos los días. Mis precios son los mejores. Está loco. Yo siempre hablo con la verdad. Por eso, siempre voy a la colonia. ¿La colonia? Yo nunca voy a la colonia. En la colonia, los 100% catrachos somos la máxima autoridad en ofertas. La colonia, paga menos, vive mejor. ¡Venadito! El nuevo bombón de Nance Venadito. Sabor tropical, bombón, bombón. Relleno de rico y dulce chiquito. Arriba de tu bombón, bombón. Nance sabor. Tropicalízate con el nuevo bombón Nance Venadito. Venadito. Dulce alegría para todos. Ahora en Rock and Pop te damos esos 30 minutos de rock que quieres. De rock, de lunes a viernes, de 10 a 10 y 30 de la mañana. No te lo pierdas, solo por la Rock and Pop, tan única como tú. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola. Recuerde que tenemos los premios de Tecnomundo, tanto para la gente que llame el 2231-1700, como la gente que es en Facebook, que solo ponga cuál es su juego favorito o su juego, el juego que está esperando para este final de 2011. Y la persona que tenga más likes se va a llevar un videojuego acompañado de una movie UMD. Para los que dicen que no les damos premios en Facebook, ahí está, pues para que se pongan las pilas en el de la consola. Gracias a Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Teléfono 2238-7426. Y quiero aclarar una cosa: cuando hablamos de videojuegos, no solo vamos a hablar de Matanza, también hay juegos para niños. Atención a quien corresponda, ¿verdad? Adelante, Valdez. En un futuro post-apocalíptico. Por eso explicamos cuál era la intención de hablar de juegos de Power Rangers. Este ¿quién? Programa lo ponen en los nurseries, en los prenatales, para que los niños vayan escuchando que le van a pedir a los papás. Yo creo que la gente debería tener un poco más de criterio, y si bien es cierto, yo soy una persona que aboga por la sangre, la destrucción y la muerte, tampoco puedo obviar de que para gustos hay colores, pues. Es correcto. Yo no critico. Bueno. Pues se habla de juegos porno. Es correcto. Exactamente, sí. Exactamente, usted lo ha dicho. Desde que ahora por fin empezaron a responder. ¿Y ese juego por qué no me lo has conseguido? ¿Ah? ¿Cómo es que se llama? Catherine. ¿Cómo era? Catherine, sí. Sí. No lo he conseguido todavía. No conozco a nadie que lo tenga. Yo puras cachas conseguí el de Delicious Harry, el más nuevo. Sí. Voy a buscar ese juego. Bueno, seguimos entonces con... ¿Qué otro juego, mi querido Banner? Ok, para la gente que se queja y de que no hablamos de juegos para PC, una vez más quiero decir que el programa se llama La Consola y que las dos personas que estamos a cargo del programa somos jugadores de consola. No la computadora. Y lo hemos aceptado hasta la muerte de que nunca hemos sido niños de PC, sino en mi caso niño Nintendo y en el caso de Manuel niño Sega. Múltiples consolas y sobre todo niño Sega. En este caso no podemos obviar la salida próxima, si no es que ya salió, de un juego de rol masivo, multijugador en línea. MMORPG. Exactamente, MMORPG, que se llama Star Wars de la Vieja República. Ajá. Se sitúa en una época que primero... De una época de la línea... apocalíptica. No, mucho antes. Ah, ok. Preapocalíptica. Sí. Porque hace mucho tiempo... Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Sí, antes de que naciera ellos Lucas, qué desgracia que nació. Pero bueno, la cuestión que en la línea de tiempo de Star Wars, este fue un momento histórico que se tomó por primera vez en los cómics, en una serie de cómics que se llamaba La Vieja República, donde se hablaba de la primera guerra Sith, que son los Jedi malévolos, los primeros Jedi que se pasaron al lado oscuro e iniciaron una guerra contra la Vieja República, la primera aparición de los Mandalorians, que como ustedes saben es el grupo de mercenarios a los cuales pertenecía Jango Fett y posteriormente Boba Fett. Entonces, este juego te permite utilizar hasta 8 personajes icónicos diferentes del universo de las guerras de las galaxias e iniciar tu propia saga. O sea, al ser un juego RPG en línea, obviamente vas a jugar con otras personas en diversas partes del mundo, al más puro estilo WoW y otros juegos de ese estilo. Etcétera. A quien corresponda. Entonces, todo dentro del universo de la guerra de la galaxia, que es un universo muy vasto, y esta... Este momento de tiempo dentro de este universo es bien interesante porque realmente se venían sentando las bases de lo que nosotros vimos en las precuelas y lo que posteriormente fue la llegada del Imperio. Entonces, pero realmente este de la Antigua República ya había salido como juego antes en otro tipo de género, exactamente, ¿no? Como un shooter. Exactamente. Aparte de todo, la tendencia en muchos juegos para PC es que los gráficos son sumamente buenos, de muy buena calidad, pero los requerimientos de tu computadora no son tan altos. Eso aquí, fue lo que me gustó. Exactamente. Que yo aquí solo te piden que tengas 256 de memoria RAM, o sea, 256 es nada ahora. Es básicamente nada ahora. O sea, las computadoras más chastas tienen 1 GB de memoria, pues. Entonces, realmente los requerimientos gráficos son bien bajos. Entonces, eso te permite comprar el juego, y si tenés un buen procesador, si tenés una computadora más o menos rápida, con una buena tarjeta de video, lo vas a disfrutar a cabalidad, pero los requerimientos mínimos son bien bajos. Sí, corre inclusive en Windows XP. Sí, corre. Tiene 10 años y se resiste a jubilarse. Exactamente. O sea, entonces, este juego se ubica antes de las 5.000 años antes de las precuelas. Exactamente, mucho antes de la llegada de Palpatine, mucho antes de la... Las películas que vimos a finales de los 90. Exactamente. Sí, esta es la primera. No esperes a ninguno de esos ahí. Sí, pero fíjate que es una etapa de la línea de tiempo de Star Wars bien interesante. Realmente súper, súper interesante, y vale la pena para quienes son fanáticos de la Guerra de las Galaxias darle una oportunidad a este juego. Porque los juegos de Star Wars, independientemente que las precuelas no hayan servido, los juegos son sumamente buenos. O sea, juego que agarres de Star Wars, independientemente si es para PC, para la consola que sea, siempre han guardado una gran calidad. Y esto obviamente no va a ser la excepción. Sí, no, jugué uno para Play 2 y me gustó. ¿Battlefront de casualidad? No me acuerdo, pero vos eras... No era Anakin. No, hombre, ahí el Obi-Wan. Obi-Wan, ese era el de episodio 1, creo que jugué. Ajá, creo que ese fue el que jugué yo. A ver, porque el de episodio 2 eras Obi-Wan y Anakin en determinadas pantallas. Episodio 3, pues ese era, sí, pero intercambiaba, ajá. Episodio 3 sí. Era, episodio 3 solo eras Anakin, porque episodio 1 era un RPG bien extraño. Sí, el episodio era ese. 1 era bien extraño. Yo lo único que jugué de episodio 1 fue el de carritas que había para Nintendo 64. Era súper macaneado, después salió uno para PlayStation 2, que era Star Wars Racers 2, que era más macaneado todavía. Super no me lo imagino. Bueno, pero es que eso también se combina con el lanzamiento en Blu-ray que salió de la Fíjate que no necesariamente, porque como te digo, esto es del universo expandido y es básicamente historias que solo han aparecido mayormente en cómics y en ciertas novelas. Entonces, sí puede coincidir con la aparición del Blu-ray, porque siempre que hay un acontecimiento y que George Lucas cambia las maravillosas películas que solían ser y les pone las cosas que yo no sé por qué se le ocurren, siempre hace un lanzamiento extraño. Y como vos decís, como viene la precuela en 3D, exactamente, hay que también empezar a generar expectativas. Sí, pero los personajes que salen ahí son desconocidos para la masa, no para la persona. Es que mira, es que cuando te dicen que puedes utilizar 8 personajes icónicos de Star Wars, vas a poder utilizar un Jedi, lo vas a poder customizar, o sea, hacerlo a tu antojo. O sea, ponerle la ropa. O sea, pero puedes usar un Luke, un Obi-Wan Jedi, un Sith, un Mandalorian, ocho personajes. Un Bounty Hunter. Exactamente. Es como que te diga que estás jugando El Señor de los Anillos, vos podés ser un humano, un elfo. Orco, un elfo, un enano, etcétera, etcétera. Un ranger, etcétera, etcétera. No Power Rangers, sino... Conócele la... Sí, si no ha salido ahorita, sale en los próximos días. Es para PC, no estén pensando que es para PlayStation 3 ni para Xbox, para que no hablen mal de nosotros. Ni Wii. Excelente, entonces ya tienen otro juego más para la lista de Santa. Exactamente. Vamos a dejarlos con música, sigan ustedes llamando por los premios en Tecnomundo y ya regresamos a la consola. Tan única como tú. Can I get your hand to bite on? Just a piece of lip to bite on. But I'm not to fly my kite on. Do you wanna flash a light on? Take a look, it's on display for you. Coming down on not today. Did you meet your fortune teller? Get it off with no propeller. Do it up, it's on with Stella. What a way to finally smell her. Pick it up, it's not too strong. Pass it on. noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, entramos ya casi en el último segmento de la consola. Ya usted puede seguir marcando el 2231-1700 para participar en los juegos de Tecnomundo. Además que en Facebook usted nos dice cuál es el juego que más está esperando para final de este año. O el que le quiere pedir a Santa y el que tenga más likes, ese va a ser el ganador del Wipeout con una película de SWAT. La película de Colin Farrell y Samuel L. Jackson y LL Cool J. Se la dio, ¿verdad? Ah, no, ¿cómo sabes, hipote? Ya saben, Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono 2238-7426. Denle like a los comentarios que están haciendo en Facebook para que puedan ganar. Así que denle a sus amigos, díganle a sus amigos, a sus... no sé, compañeros de trabajo, que les den like para que se puedan ganar este juego por medio del Facebook y la gente que está llamando al 2231-1700. Bueno, además el podcast, que lo pueden descargar y escucharnos. No ha salido a otro país, medio extraño. Ahorita estoy revisando casualmente a ver qué nos sale. Ajá, que ahí también pueden escucharnos y le mandamos un saludo. Oíme, 108 descargas en la última semana en Brasil. ¿Cuánto? En Brasil. Colombia, Guatemala, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos. Nos escucha el jeque allá. El jeque. Tal vez nos manda a traer. Tal vez. Bueno, eso, para fusilarnos. Bueno, si no nos creen esos datos, ahí lo va a postear Manuel porque ya, esto es que mentiroso, pues. Si le podemos tomar una foto, se la tomo ahorita. Sí, ahí están los datos. Y en todos los tiempos, vamos a ver, en las estadísticas de, puchica, 1959 descargas desde agosto en Honduras. Ajá. 481 en Colombia, que ha sido nuestro mercado más grande. Sí. Junto con Estados Unidos. Y Guatemala, que tiene 305 y 301 respectivamente. Hay 178 de países que ni siquiera están registrados bajo IP. O sea, unos a veces, o sea, son conexiones piratas. Ajá. Pero nos están bajando 178 lugares. De Brasil, 137, 42 de México, 35 en Canadá, 25 en España, 18 en Alemania. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y está la gente que ya se quedó permanente con nosotros. Sí, que hay un montón de gente indocumentada en el mundo, pero bueno. Son mentiras. Saludos para todos. Corea del Sur. Corea del Sur. Túnez. Tunisia. Sí, Túnez. Está en Perú. En Tatooine. En Endor, yo sé que nos escuchan. Sí. ¿En Túnez? En Tatooine. Es cierto. A ver, platícame un poquito de la. Del. Que salió la. Que me decías el anuncio de Assassin's Creed. Mira, sí, ayer casualmente estaba viendo yo mi religiosa lucha libre de los lunes por la noche. Y empezaron agresivo con las campañas de videojuegos este mes. El primero que vi fue de Assassin's Creed, que visualmente se miraba increíble, pero lo que sí a mí me ofendió en lo personal. Ajá. Fue que empezaron a hacer una cancioncita como medio navideña, de esas dulzonas de los 50 con la canción, con el comercial. Ajá. Que viene, es yo Navidad, que no sé qué, que no sé cuánto, bla, bla, bla. Y te empezaron a enseñar un montón de cosas durante el tráiler que todavía no se han visto. Si vos preordenaste el juego con la compañía esta GameStop en Estados Unidos, ellos de gratis te están regalando una armadura nueva para Ezio y te están regalando una misión en la que vos te metes en la casa de Vlad el Empalador, conocido para nosotros como Drácula. En la que si vos terminás como todos los retos que te ponen ahí, vos puedes sacar la espada con la que mataba a Vlad el Empalador. Mm. Es supuestamente la espada más poderosa del juego. Después hicieron una... Me acuerdo que pasaron un comercial que vos mirabas aquella guerra, pero modernista, con gente metida en helicóptero, destruyendo ciudades y toda la cosa. Yo dije, ¿cuál de los dos era? Battlefield 3. Es sí, correcto. Yo vi ese anuncio. Y decía, ¿es este la vida real? O el Battlefield 3. Y me encantó. Se lo dejaban bien, bien sugestivo. Una vez más, sostenemos que Call of Duty va a ser el muerto de esta Navidad. ¿En serio? Aparenta. A menos de que hagan algún cambio brutal. No creo. En el multijugador sí se van a defender. Es que todo el mundo está diciendo que es más de lo mismo. O sea, entonces... Pero okay, por eso te digo, por eso que están cambiando el multijugador. Sí. Pero como yo miro en todos lados que hacen torneos de Call of Duty y de Battlefield. Battlefield 2 no tuvo. No tuvo tanto. Es que no sé, Call of Duty con eso Modern Warfare le comió el mandadito un buen rato a Battlefield. Sí. A pesar de que Battlefield es un juego increíblemente superior a Call of Duty, pero tuvo más... Aquí en América Latina todo el mundo tenía. Entonces, mira, yo me compré el Call of Duty. Ah, bueno, yo me lo voy a comprar porque vamos en línea. Pero eso ya salieron, ¿sí, verdad? Battlefield ya salió. Battlefield salió ahorita en los últimos días de octubre, hace como una semana, sí. ¿Y Call of Duty? Esta semana. Esta semana sale, esta semana, sí. Sería bueno traer ver los números, ¿cuánto están vendiendo? ¿Cuánto están vendiendo cada uno? ¿Cuánto están vendiendo, sí? ¿Ah? Atención a los dos que hablan por aquí, que corresponde. No, digo yo, pues. Al Power Rangers. A los Power Rangers, a los Mighty Morphins. Pero a los Mighty Morphins. Pero porque se revuelcan con cualquier bestia, ¿o por qué? Ya salió Batman Arkham City, que también vi un montón de comerciales muy buenos. Eso es lo bueno de tener amigos con dinero como Manuel. Mira que se van a comprar todos esos juegos y una vez que los tengan todos puestos. No los va a prestar. No los va a prestar a nosotros. Sí. Cobardes, no tienen honor. Pobres, no cobardes. Bueno, pero de Batman, ese sí salió antes que ya, el de... Ya salió la semana pasada. ¿La semana pasada? Ay, doña Betsabe, venga ya, por favor. Sí, porque también tienes que bajar el ¿qué? El para vos, que estás ahorita estás metido en rollo de Batman Arkham. Ajá. Asylum y Batman. Ajá. City, Arkham City. Tenés que bajarte el downloadable content para sacar la Gatúbela. ¿En serio? ¿Cómo es eso? ¿Explícame? No, vos tenés tu juego y todo, vos lo vas a terminar, pero como hay una parte entre Arkham Asylum y Arkham City, ajá, tú como que te queda la duda. Ajá. Entonces, el mero principio de los episodios de Gatúbela, ajá, te dan como un tip de qué es lo que pasó desde los ojos de Gatúbela. Y Gatúbela tiene poderes que no tiene Batman ni tiene Robin. ¿Y para descargar eso qué? ¿Tengo que descargarlo de dónde? De la página de PlayStation Network. Pero tengo que tener el juego para descargarlo. Puedes descargarlo desde ya. Lo que ocupas es pista. Ah, ¿tengo que pagarlo? Como, son como $8. Ah, no, entonces no quiero ver desde los ojos de Gatúbela. Voy a ver desde los ojos de Batman. No, yo sí lo voy a bajar. ¿Lo vas a bajar? Sí, lo tengo que bajar. Así que me imagino que vas a ir a jugar a mi casa. Sí, ahí llego. Bueno, ¿algo más para que hacerle sorteo? Que se alisten porque viene... Por el aniversario del exitosísimo juego para Xbox y Xbox 360, Halo, ya salió o está a punto de salir lo que es el Halo Combat Evolved, que fue el primero. Uh-huh. Lo están sacando en alta definición en conmemoración al 10 aniversario, si no me equivoco. Y no tarden en salir y es una excelente oportunidad para los que no tuvieron la oportunidad de jugarlo en la Xbox original, que lo compren. Porque fue un juego que nos guste admitirlo, ¿no? Estableció una nueva era. Sí, Halo de verdad que, bueno, creo que hasta se habló de hacerle película y últimamente no sé, no he escuchado mucho Halo. La única pelea que hay es la misma que hay con G.I. Joe. Que quieren pero se le ha bajado el gas a ese juego cuando yo miraba también sí, que la gente estaba bien metida a rollo. Ahora escucho más de que Battlefield, que Call of Duty, que Resist, o sea, otro tipo de juego. Ya es Halo, no sé. Lo que pasa es que Halo, más que un juego, es casi una profesión, porque Halo fue de los primeros juegos que hizo que el trabajo de tester, de probador de juegos, subiera como la espuma, porque realmente Microsoft empezó a contratar gente que sí le ponía amor a probar estos juegos, y los torneos donde más efectivo hay son los torneos de Halo, todavía hasta el día de hoy. O sea, Halo es otro. Pero el último juego de Halo, ¿hace cuánto salió? Ese fue Halo 3, ¿verdad? Manuel. ¿Perdón? Halo 3 fue, ¿verdad? Halo 3 fue el último. Sí, hace como 2 años más o menos. ¿2 años? 2 años, sí. Imagino cuando venga la nueva consola van a sacar el Halo. Lo que pasa es que mientras, o sea, Microsoft mientras tira el siguiente Halo, tiró uno que era una especie como de juego de estrategia, de que lo miras desde arriba, tipo ajá, como... exactamente. No, como... ¿Cómo se llama? Age of Empire, creo que se llama ese juego para computadora, de que vos tenías tus ejércitos y los ibas moviendo y armabas tus vehículos y todo lo demás. Sacaron uno así de Halo. Mientras sacan el siguiente, que sería Halo 4, estuvieron con Gears of War, que realmente también es una apuesta bien fuerte de Microsoft. Mirá los récords de ventas que acaba de romper la tercera entrega de esta franquicia. Bueno, así que ya veremos entonces qué onda con Halo. Aquí nos estaban rasurando. ¿Quién? Kevin Matamoros, papo jodidos, la PC es la mejor consola que hay, así que ¡pip! ¿Qué les cuesta buscar algo de juegos para PC? Para mí el juego más exitoso de la PC se llama Microsoft Office. Sí. Yo para eso lo uso. Y la mejor consola de todos los tiempos se llama Nintendo Entertainment System. De 1986. Seis. Perdón. ¿Vamos a música entonces? Sí, vamos a y música. El sorteo. Correcto. 92.3 Rockstop, 96.7 Rockstop. Too much. You're the only one I wanna touch. Noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Llegamos al momento esperado por todos, el sorteo de los juegos de Tecnomundo. Vamos a empezar con el de la línea telefónica. Correcto. ¿Cuáles son los juegos, señor Banner? Para el teléfono son dos combos, Untold Legends y Guess Who es uno, juego más película, y el otro es Siphon Filter, Dark Mirror y When Stranger Calls. Así en ese orden que lo mencionaste. Exactamente. Dale, pues mueva los papelitos ahí, mueva los papelitos. Por fin, vaya, tenía cuántos... Como cuatro programas. Cuatro programas de no mover los papelitos. Bofía. De que me escapo sin avisar. A ver. El primer número es el 25. Ese de Denis Peralta. A ver, muévale... la tómbola ahí. Denis Peralta se lleva el Untold Legends y Guess Who. Sí. Para PSP ambos. Una película más, un juego. Dale. El otro es el número 41. Wilfredo López. Esos son los ganadores. Y el segundo juego sería este, ¿verdad? Siphon Filter, Dark Mirror, que es el juego, y When Stranger Calls, que es la película, UMD. Bueno, señor, explíquenos cómo va la cosa ahí en el Facebook. Pues como que no todos lo entendieron o no tenían amigos, porque dijeron muchos nombres de muchos juegos que vienen, que están muy buenos, entre Halo Combat Evolved Anniversary, que es el que estábamos hablando, Assassin's Creed, Battlefield, The Legend of Zelda, Call of Duty, Batman, Uncharted 3. Hay varios comentarios ahí. Pero no tienen likes. El único que estuvo en misa y se va a ganar el juego es Ronald Pinel. Ronald Pinel es el ganador. ¿Cuántos likes tiene? Tiene 6. ¿6? Con el juego Battlefield 3, lo cual nos da la razón al jovencito aquí y a mí de que es el juego a matar entre los dos. Ahí se escucha el programía, Ronald Pinel. Ahí no dice nada. No, ahí está calladito. Sí, calladito. Felicidades, Ronald. Que vive el Olimpia. Y devolvé la cámara, pícaro. Ahí lo van a cuestionar ahí en Tecnomundo cuando vaya a traer su premio. Ah, son bromas, felicidades. Bueno, pueden pasar a reclamar los premios cuando, Robotín. Ya por la tarde, porque me imagino que todos son de Tegucigalpa, entonces ya pueden pasar por la tarde. Estaría mandando el correo ya dentro de un rato y ya para que pasen ya por Tecnomundo por sus respectivos premios. Excelente, entonces. ¿Algo más que tengan ustedes, muchachos, que comentar? Solamente agradecer por este cambio de horario. Así me permiten venir un poco más relajado a hablar de una de las cosas que más me gusta. Y decirle a la gente que sigan descargando el podcast, que nos sigan escuchando, porque es la única manera que esta cuestión va a crecer. Es correcto, y dentro de lo que se pueda vamos a hablar de PC, pero entiéndanos que somos chicos consoleros y tal vez a futuro hacemos, así como tenemos la consola, vamos a hacer la pecera. Sí, en mi casa no había presupuesto para computadora, entonces me contentaban con Nintendo. No, entonces, y la sí. computadora que yo tenía era para trabajos de mecanografía y cosas. Una Commodore 64. Más o menos, no vas tan lejos. Bueno, muchísimas gracias a ambos y los esperamos el próximo martes. Ok, así será entonces. Nos vemos en línea. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo. Encuéntranos en Facebook. Rock and Pop 92.3 FM. Y hazte fans de la radio que es tan única como tú. Rock and Pop.